Buenas tardes, estimada, estimado Radio Escucha de la Radio Espacios FM 107.3. Una vez más estamos hoy día martes con nuestro programa Directo al Grano. Tenemos acá también, como siempre todos los martes, nuestro joven panelista, don Marcel. ¿Qué opina? Hola Ricardo, ¿cómo está usted? Una vez más, qué grato estar una vez más acá en conversación en Radio Espacio, en este programa tan espectacular que usted dirige, Directo al Grano. Hoy día está de santo Claudio y Claudia, así que vamos a felicitar el onomástico entonces de Claudio y Claudia. Así que felicitaciones a todos los Clauditos y todas las Clauditas. Que lo pasen muy bien. En un breve espacio más les diremos más o menos cómo es la personalidad de los Claudio y las Claudias que nacieron en fecha de hoy. Hoy, 7 de junio. Exactamente. Quiero martes. También saludar a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando, y también quiero saludar a las personas, a los que están trabajando en este momento, a los choferes, a la gente del CIAM, a todo el Pedro del Río, sector Costanera, Pedro del Río, obviamente. Un gran saludo a todos nuestros auditores. Exactamente. Y después de este saludo, ¿qué les parece? Vamos a un breve espacio musical. Voy de soldado raso, voy a ingresar a las filas. Con los valientes muchachos que dejan madres queridas, que dejan novias llorando, llorando su despedida. Voy a la guerra contento, ya tengo rifle y pistola. Ya volveré de sargento cuando se acabe la bola, no más una cosa pienso, dejar a mi madre sola. Virgen morena, mándale su consuelo, nunca jamás permitas que me la robe el cielo. Linda guadalupana, protegerá mi bandera. Y cuando me halle en campaña muy lejos ya de mi tierra, les probaré que mi raza sabe morir donde quiera. Mañana salgo temprano al despuntar nuevo día. Y aquí va otro mexicano que va a jugarse la vida, que se despide cantando que viva la patria mía. Virgen morena, mi madre te encomiendo, cuídala que es muy buena, cuídala mientras vuelva. Thank you. verme cansado son ganas. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasa por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. De San Felipe, que tiene muchas sus torres, hermosas son sus mujeres, cuando nos hablan de amores. Y allá en San Miguel de Allende, palabra tienen sus hombres. Cristo de la montaña, del cerro, del cubilete, consuelo de los que sufren y adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado. Ya, estamos de regreso en nuestro programa Directo al Grano. Y aquí tenemos un saludo también para quienes están de cumpleaños, para las cumpleañeras y los cumpleañeros en el día de hoy, a quien les deseamos lo pasen muy bien, que ojalá hayan tenido muchos regalos. Marcel. Bueno, feliz cumpleaños a todos esos cumpleañeros y que cumplan muchos más. ¿Nos vamos con el tiempo? Exactamente. Hoy día martes, en la tarde, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, variando a despejado. Y en la noche totalmente despejado. Miércoles 8, despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Eso va a ser en la madrugada. Luego en la mañana, despejado, variando a nubosidad parcial. Por la tarde, nubosidad parcial. Y en la noche seguimos con nubosidad parcial. Van a tener una mínima de 3 grados y una máxima de 15 grados. Eso es el día miércoles 8. El día jueves 9 van a tener una mínima de 6 grados y una máxima de 14 grados. En madrugada estará nublado, en la mañana estará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. En la tarde seguimos con lo mismo, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial. Y en la noche, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial. Estará muy parejito ese día. El día viernes 10 tendrá una mínima de 6 grados, una máxima de 14 grados. En la madrugada estará nublado y en la mañana seguirá nublado. Estamos viendo que está durante todo el día, entonces estará nublado. El día sábado 11 tendremos una mínima de 5 grados y una máxima de 15 grados. Madrugada, nublado, y se mantiene entonces el día sábado nublado para todo el día. No va a estar calentando el sol, Ricardo. Bueno, ya... Dígame nomás. Ya, claro, como estamos con el dios Apolo, está en forma ya un poco lejana de nuestro planeta, ¿cierto? Y se ha alejado más que nada a darle su calorcito a los países nórdicos, ¿verdad? Y nosotros estamos ahora con un poquito de frío. Tanto de frío, mañanas, pero todavía no ha bajado la temperatura. Igual recordemos que el 21 de este mes empieza el invierno. Sí, claro que sí, pues, sí, todavía estamos. Pero no se acuerda que esta fecha ya había temperaturas mucho más bajas que, sí, claro, que ahora. Sí, totalmente, pero porque ya tenemos una máxima de 15 grados. Y por las mañanas y en madrugadas tenemos la mínima que presenta el día miércoles 8 de 3 grados. Ya. Bueno. Seguimos con nuestro programa Directo al Grano. Mi estimado amigo Marcel, hoy día podemos conversar, ¿qué tema podemos comunicarle a nuestros radioescuchas, bueno, en este momento? Porque en estos días, claro, hay un tema muy destacado sobre nuestra presidenta Bachelet, sobre lo que salió en la revista ¿Qué pasa? No sé si usted sabe algo sobre lo que salió de nuestra presidenta de la República, Michelle Bachelet. Claro, la presidenta de la República, doctora Michelle Bachelet, presentó una querella, por supuesto, contra la revista ¿Qué pasa? Y contra el editor de un artículo donde a ella se le involucraba en situaciones que la excelentísima presidenta de la República ha negado y ha sido demandada. Hay movimientos, por ejemplo, de la oposición que han reclamado como que se estaba bloqueando la libertad de expresión, libertad de prensa. Pero yo opino, tal vez muchos opinamos, que la libertad de prensa también tiene sus límites. No es llegar y decir y acusar. Y eso hay que probarlo. Entonces la excelentísima presidenta de la República se creyó contra esta revista. Claro, se creyó y según ella había intenciones políticas por parte, digamos, sobre este escrito que presentó la revista ¿Qué pasa? Bueno, ella obviamente dice que fue una falta a la honra, a la ética, y porque, claro, está la libertad de expresión, pero también los artículos pueden ser cosas falsas, como ella dijo que era totalmente falso, porque una cosa es la libertad de expresión con cosas que son verdaderas y otras cosas que son totalmente falsas. Entonces ahí está la discusión. Obviamente la oposición va a dar, algo contrario a lo que ella dice. Ahora, según dice que la presidenta, que si esto se retracta y que se dice que esto fue un error, ella podría sacar la querella. Bueno, claro, sí, por supuesto, si ellos se retractan, reconocen que se equivocaron, piden las disculpas del caso, pensamos que esto debería terminar ahí, pero también que hay que tener cuidado para cualquier ciudadano. Todos tenemos derechos a poner nuestras informaciones al público, pero hay que tener también cuidado en que estas informaciones sean verídicas, sean precisas. Exactamente, tienen que ser verídicas. Bueno, para los que no saben, esto fue un escrito la involucraron a ella por el caso Cabal, donde escucharon una conversación de Juan Díaz, y esta grabación la hizo el OS9 de Carabineros. Esa fue una grabación que que intervino a Juan Díaz sobre el caso Cavalli, que la involucraba directamente a ella. Ese es como, digamos, el tema y por qué ella se la involucraron, y que ella dice que esto es totalmente erróneo y que es falso. Bueno, y algunos dicen que coarta la libertad de expresión y del periodismo y de los comunicadores. Pero bueno, yo encuentro que hay una parte donde uno puede opinar sobre el tema, y sobre todo una persona pública como es nuestra presidenta Bachelet, pero también está la parte falsa donde no podemos levantar, y porque ella dice que esto es algo que va fuera de lo, no está dentro de lo ético y de la verdad. Claro que sí, porque hay que tener cuidado en eso, ya lo reiteramos. Entonces, por ejemplo, en el caso Cabal, ella dijo, manifestó siempre que ella no tenía conocimiento de esto. Muchos ciudadanos creemos en lo que dijo la Presidenta de la República, que ella no tenía conocimiento en esos asuntos que la involucraban después, como que debería saberlo. Y entonces me parece bien que haya puesto su querella. ¿A usted le parece bien? Sí. Yo veo las dos partes, hay una libertad de expresión y también no hacer falsos juicios contra algo que es verdad. Claro que exactamente. Sí. Entonces, esperemos los resultados, están los tribunales, están las leyes y lo que se dice, está la justicia. No, pero supuestamente parece que va a ver ese error, lo van a corregir el error que hubo ahí y se dice que obviamente no fue con mala intención, y ahí la presidenta puede sacar la querella. Recordemos que nuestro correo es contacto@espaciofm.cl y nuestro número es 41-222-2363. Lo voy a repetir, 41-222-2363, y estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393, y nuestra página web es www.espaciofm.cl. Claro, y aceptamos cualquier sugerencia, cualquier llamado al teléfono que ya acaba de informar Marcel, y estamos dispuestos a dialogar con todo nuestro radioescucha y nuestra radioescucha también. Por ejemplo, para no hacer tan aburrido el programa, escuchemos una pieza musical. ¡Preparándose los pañuelos! ¡Arriba el mouse! ¡Fuerte la palma, compadre! ¡Y a la cancha las parejas! ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! ¡Floreción en Copihue Rojo! ¡En la montaña chilena! ¡Sí parece una guirnalda de sangre en cada cadena! ¡Arriba el mouse! Se llama desde Concona Playa Ancha, es un bello panorama. Yeah. mijita, para escribirte que aquí está tu enamorado, mijita, para servirme. ¡Esa! Una vez más estamos acá en nuestro espacio Directo al Grano. Tenemos un stand de noticias. Pero antes, ¿sabe qué? Nos acaban de llamar y le damos las gracias a la señora Ana María Peñalosa por habernos llamado, haber enviado este caluroso saludo. Así que un beso gigante para ella y muchas gracias, señora Ana María Peñalosa. Un besito para usted. Ahora nos vamos a... La noticia dice: plan invierno, un equipo médico atenderá a personas en situación de calle en el Biobío. ¿Qué le parece, Ricardo? Dice: las personas en situación de calle son las más complicadas con la llegada de la lluvia y las bajas temperaturas. En este sentido, la Seremi de Desarrollo Social en el Biobío preparó el inicio de la ruta médica, que según cronograma partirá en 2 semanas. Se trata de un programa impulsado junto al Servicio de Salud que contempla operativos clínicos a cargo de un equipo conformado por un médico, una enfermera, 2 auxiliares, un asistente social y el conductor del móvil, que recorre 4 veces por semana las comunas de San Pedro de la Paz, Chiguayante, Penco Coronel, Lota y Concepción. ¿Qué le parece este plan de, digamos, médico que atenderá a personas en situación de calle en nuestra región del Biobío y en las comunas aledañas de Concepción? Bueno, parece tremendamente relevante este programa, por cuanto es gente, seres humanos, que tienen que vivir a plena intemperie en tiempos de invierno, por ejemplo, donde los ciudadanos comunes y corrientes vivimos nosotros en nuestras casitas, encerrados, con calefacción, con alimentos, durmiendo cómodos en nuestras camitas, y ellos están botados a toda intemperie. Además, habría que agregar que, haciéndonos una pregunta, ¿es nuestro país para que ocurran estos hechos? ¿Cómo es posible que haya ciudadanos que no tengan dónde vivir? ¿Cómo es posible que haya ciudadanos que no tengan la protección del Estado en este sentido? Creemos que acá debe existir una igualdad con derechos, donde todos los ciudadanos podamos vivir protegidos por las leyes, por el Estado. Creo que es mi posición al respecto. ¿Qué dice Marcelo? Claro que debería ser un derecho para todas las personas y no solamente un plan de trabajo en invierno, tiene que ser un plan de trabajo todos los días del año para estas personas que viven en situación de calle y tenerlas resguardadas. Y bueno, sobre todo ahora es una nueva buena iniciativa, que están pasando frío y muchas personas que viven al intemperio, pero creo que debería ser un derecho las personas, el cuidado de esas personas. Esa, no deberíamos tener gente durmiendo en las calles. Pero usted sabía que hay algunas personas que les gusta vivir en calle, ¿sí? Hay algunas personas, bueno, no sé si ha visto alguna entrevista a algunas personas, escuchado a algunas personas que le gusta vivir en situación de calle. Bueno, eso que le guste vivir, yo creo que es bastante relativo. Desgraciadamente, esto pudo ser por algún trauma psíquico, algo que les ocurrió en la vida. Entonces Chile necesita, requiere tener también una constitución que garantice derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, derecho a la equidad, derecho a la igualdad, mejoramiento sustantivo en la calidad de vida del pueblo. No podemos seguir teniendo este tipo de heridas, estas lacras sociales. Hay que mejorar todo este tipo de situaciones. ¿Qué le parece si vamos a otra noticia? El video muestra a un hombre que apuñaló más de 20 veces a un micrero en Penco. ¿Qué le parece? Esta noticia es brutal, dice. Ataque recibió un micrero de la ruta Las Playas en la comuna de Penco, donde un sujeto subió una máquina y apuñaló más de 20 veces a una persona, o sea, el micrero. El hecho ocurrió en el sector Ríos de Chile del Ilquén, donde el individuo lo amenazó e intentó quitarle su dinero. Ante la negativa, sacó un cuchillo y le propinó estocadas en un hombro, cabeza y rostro. Siempre están desprotegidos. Siempre ha habido esos ataques a los miqueros. Obviamente no sabe, ellos paran, pero no sabe quién va a subir. Y tienen que, digamos, pasar todo esto de que son los robos. Imagínense, ya una puñalada. Una persona que ya está 20 puñaladas, una persona realmente que está enferma. Eso pasa más allá de la maldad, en verdad. Claro. Por supuesto, esos temas también lo hemos tratado en la radio. Derecho a la seguridad ciudadana. No puede ser que ningún ciudadano que está trabajando esté corriendo riesgo de su vida porque existe este tipo de individuos que a través de la delincuencia pretendan vivir sin producir, sin trabajar, sin ningún sentido del respeto hacia los demás. La inconsciencia del esfuerzo de los trabajadores, del esfuerzo del miquero, hay toda una familia por detrás, y realmente es una inconsciencia que alguien llegue y juegue con tu esfuerzo y más encima con tu vida. Lo encuentro realmente cruel. Yo creo que es inaceptable, y en esto tengamos cuidado. Las autoridades de nuestro país, legisladores, yo creo que ya es hora, es tiempo, que deben empezar a legislar respecto a este tipo de situaciones. Podemos decir que acá también una funcionaria de la radio hace unos días atrás fue brutalmente atacada por su expareja. Hoy día está con su rostro seriamente lesionado. Entonces eso no puede seguir existiendo. ¿Qué opina Marcelo? Yo realmente no sé qué pasa con el respeto. Bueno, ahí te hablábamos de cuando atacan a las damas, a las mujeres, y no sé dónde está, en qué mundo cabe las personas que pueden atacar y no tener un real aprecio y respeto hacia las mujeres. Creo que es muy sagrado eso, y realmente repudio a estas personas. Y no sé cómo puede seguir pasando en esta fecha, a esta altura que estamos, cómo puede seguir pasando, y no podemos encontrar el diálogo para solucionar los problemas y los conflictos, porque comúnmente eso pasa por los celos, por tener a la mujer ahí encerrada, que no conversa con nadie, y realmente eso ya pasa a ser una enfermedad. Y realmente lo vuelvo a repetir, lo repudio a esos crímenes. Imagínense la persona que le sacaron los ojos, y ya ha habido muchos casos ya también en nuestra región de femicidio. Realmente lo encuentro muy malo. Bueno, en realidad estos individuos no deben estar en plena libertad, por cuanto es un peligro para la sociedad. En este momento, nuestro país, no hay seguridad, hay temor en la calle, en la casa, en el trabajo. Nadie está seguro que tenga su vida sin tener problemas. Entonces, yo creo que las autoridades, reitero, deben empezar a trabajar en este sentido. Y nuestro país tiene que ser un país como lo fue antes. Nosotros no podemos seguir estando en manos de la delincuencia. Eso es así de simple. Así es, pues. No podemos estar en manos de la delincuencia. Recordamos, entonces, nuestro número, usted, vecina, vecino de Concepción, Pedro del Río, nos puede llamar al 41 22 2262-3663. Nos puede llamar y discutir o dar su opinión sobre este espacio Directo al Grano. Este, así se llama el programa, Directo al Grano con Ricardo. Estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393 y las noticias las pueden encontrar en www.espaciofm.cl y todo lo relacionado con la radio. Bueno, también dentro de todo este sistema de violencia que vive en nuestro país, es en todo sentido, reiteramos acá. Por ejemplo, en un país que se dice democrático, debe existir en la realidad también situaciones como la equidad de género. Hoy día estaba viendo una película donde en Inglaterra, hace unos años atrás, por órdenes, fueron eliminados, fusilados, más de 40 ciudadanos por ser distintos, por ser diferentes. Es una violencia que también debe tener un límite. No se puede permitir que no exista una equidad dentro del género. No, debemos tener instituciones que controlen esta situación. Y en un Estado promotor y garante de una sociedad democrática y equitativa con todos los chilenos y chilenas, con el derecho, en primer lugar, a la vida. Claro, el derecho a la vida en cuanto al hombre es igual a mujer, que eso es lo que dice la democracia y equidad de género. Es súper importante porque yo creo que la mujer es igual al hombre como el hombre es igual a la mujer y tiene que haber, digamos, un equilibrio ahí que de repente se pasa a llevar mucho, sobre todo hacia la mujer, y lo mismo que estábamos conversando recién, Ricardo. Claro, bueno, porque si no existiera la mujer, entonces no habría procreación, porque la mujer es la que concibe, y la mujer es que pare los hijos. Entonces, si no respetamos, si no las cuidamos, entonces no habría sociedad humana. Eso es lo que hay que hacer, pues, es respetar la igualdad. ¿Qué le parece si vamos a un espacio musical? Me parece bien. Primorosa como una rosa, yo te soñé. Como eres blanca, ojos de diosa, entre las flores yo te besé. En Río Grande hay un paraíso y es una ruta que conocí. De joyas finas, ay, quisiera ponerte a ti. Pues yo quisiera que al contemplarte lleno de angustia por tu querer, sentí la dicha de tus quimeras por tu hermosura, linda mujer. Por tu hermosura lloran las flores, ni las estrellas pueden brillar. Hasta la luna pierde su luces, por eso siempre te de adorar. Eres ensueño como radiante rosa fragante, linda y sensual. Diosa, la más hermosa del arrabal. Al despertar yo quiero mirarte más extraviado, yo te busqué. No pude nunca encontrarte porque era un sueño que yo soñé. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM en el 107.3. Panadería, rollicería y provisiones La Caserita le espera con su pan calentito todo el día, junto a ricas empanadas, sopaipillas y los mejores dulces. En rollicería, una amplia variedad en cecinas y productos lácteos. Todo esto y más lo encuentra en La Caserita, ubicado en Manzana 1, pasaje 2, número 625, muy cerca de la cancha del Club Pedro del Río, en Rivera Norte. La Caserita, pan calentito todo el día. Servicios de Cafetería El Kenco ofrece calidad y seriedad en trabajos de inodoros, estanques, lavatorios, lavaplatos, instalación de califón, servicio integral de alcantarillado, trabajos de albañilería, creación de planos y proyectos. Servicios integrales de Cafetería El Kenco, supervisados y dirigidos por su propio dueño Sergio Vega, contratista autorizado. Contáctenos en Guillermo Mata 451 o al teléfono 223-3561. Servicios integrales de Cafetería El Kenco le ofrece la solución a sus problemas de servicios básicos y construcciones varias. Esto es lo que sé. Sé que hay un taller al que llegan autos solo de noche. Sé que están los que los traen y los que se los llevan por parte. Y sé que a la gente le cuesta tener lo que tiene. ¿Quién dio la información para taparlos? Eso no lo sabe nadie. Ustedes tampoco lo van a saber. Necesitamos más héroes anónimos. Ayúdanos a seguir acabando con el robo de autos y otros delitos graves. Denuncia seguro al 600-400-0101. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Programa acá directo al grano con Ricardo. Recuerde que nos puede llamar a nuestro número, siempre se lo vamos a recordar, a 412-222-3663. Vecina, vecino, llámenos. Espero que nos escuche todos los martes y salimos de 16 horas a 17:30 horas. Todos los martes entonces nos puede escuchar, está don Ricardo, que es el locutor, y yo panelista, y que lo acompaño todos los martes acá en su programa Directo al Grano. Ricardo, ha hecho mucho frío. ¿Cómo ha estado con los fríos? ¿Cómo ha estado con este frío? No con los fríos, con el frío este que bueno, ya está haciendo de la suya. Claro, claro, Marcel, claro. Ya llegaron los fríos otoñales, avisándonos que vienen los fríos del invierno, pero yo no me hago problema. ¿Por qué no se hace problema, no, Ricardo? Porque ahora tengo la farmacia municipal. La farmacia municipal, eso, pero sí, por eso, tiene, si no se cuida, no. Va a tener que ir, recurrir a esta farmacia municipal. Por supuesto, voy a la farmacia municipal, donde voy a ser atendido en Aníbal Pinto, 450, local número 8, la Galería Alessandria, acá en Concepción, donde los medicamentos van a ser mucho más económicos que en las farmacias tradicionales. Hasta sí. Un 93% de descuento tiene esta farmacia municipal que está al frente de la Plaza de Armas. Exactamente, y para que nuestras amigas, nuestros amigos, adultos mayores, trabajadoras, trabajadores, estudiantes que caigan en algún resfrío, un pequeño malestar o malestar más fuerte, ya saben, tienen su farmacia municipal al servicio de la comunidad. Así que vecino, vecina, ya sabe usted, tiene que dirigirse a la farmacia municipal. Y tiene por ahí los requisitos, Ricardo, ¿no? Para recordarlo, porque las personas obviamente se pueden olvidar o no han escuchado sobre los requisitos que tienen que tener para poder ser beneficiado con esta farmacia municipal en Concepción. Claro que sí, pues en primer lugar tiene que tener domicilio en Concepción, acreditado con la ficha social de hogares. Puede solicitar su, digamos, domicilio incluso aquí en la población Pedro del Río Soñartu, en la Junta de Vecinos número 5, ubicada en Pedro, en Desiderio Sangüesa 393, y no van a tener problemas. Tienen que tener en la ficha, como decimos, de protección de hogares y presentar un recibo que puede ser de luz, de agua o de gas, y el RUT del titular que va a ser atendido o que va a solicitar su receta. Y ahí tiene que tener toda su documentación, obviamente tener su cédula de identidad para demostrar que la que es la persona. Y lo otro, que algunas juntas de vecinos exigen una boleta de luz, agua, que sí, también certifique que ellos viven ahí en ese sector y para ser beneficiados con esta farmacia municipal. ¿Sabe que el Mimbu publica listas de seleccionados para subsidios de arriendo abril 2016? Se trata de 1025 personas de todo el país que recibirán un máximo mensual de 3 unidades de fomento para ser utilizado en el pago de arriendo. Cabe considerar que en las comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Aysén y Punta Arenas, el aporte mensual es de 3,5 unidades de fomento y sube un poco más. ¿Y sabes dónde puede encontrar esta información? En www.24horas.cl. Ahí puede encontrar toda esta información sobre, digamos, los subsidios de arriendo para el año 2016. A propósito, la unidad de fomento, digamos, creo que es un valor de... No es la unidad tributaria, no se confunda. La unidad de fomento, la UFP, no es algo de 25 mil pesos. Serían alrededor de 75 mil pesos de ayuda, más o menos, para arrendar para los que soliciten este beneficio de subsidio de arriendo. Pero ella tiene una buena opción, porque igual algunas personas no tienen para arrendar y ya tienen una cantidad de plata para poder hacer arriendo. Funcionarios del Hospital Regional de Concepción iniciaron un paro por 72 horas. Este martes, los trabajadores del Hospital Regional, agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores de Salud, FENAT, comenzaron un paro de actividades por 72 horas. Según informó el presidente de la FENAT Regional, Jorge Figueroa, la paralización se debe a la falta de recursos monetarios y humanos. Además, estamos carentes de un sistema social de reparto solidario que tiene que ver con un sistema de pensión, apuntó el dirigente de la Radio Bio Bio. ¿Qué le parece, digamos, que los se van a, vayan a paro por los recursos monetarios y humanos que no están dentro de hospitalario de Concepción? Claro, no es una buena noticia, porque que paralice los hospitales por el ciudadano que tiene su salud deteriorada, ya lamentablemente le disminuye mucho su atención. Pero también es justo lo que los trabajadores y las trabajadoras exigen, porque las remuneraciones deben ser de acuerdo a su nivel también de especialidad, de profesión y de oficio, incluso, porque tenemos que vivir de acuerdo a la realidad que vivimos. Y también dice que faltan recursos humanos, o sea, eso quiere decir que falta gente para atención de los ciudadanos, para los, digamos, los enfermos de los hospitalarios, que falta gente trabajando, eso dice la noticia. Claro, faltan recursos, faltan médicos, faltan miles de médicos en Chile, miles de médicos, y entre estos miles de médicos muchos especialistas, médicos con especialidad, también matronas, enfermeras. Entonces estamos en una deficiencia bastante delicada en nuestro país con respecto a la atención de la salud. Y hago un paréntesis también acá: cuando se habla de una nueva constitución, se reclama el derecho, como un derecho a la salud del ciudadano, del niño, de la joven, el joven, el trabajador, la trabajadora y el adulto mayor también. Entonces eso es un derecho que el Estado debe cuidar y debe entregarlo. Lo que pasa es que yo creo que la salud debe ser considerado, deben entregar muchos más recursos. Recordemos que muchas veces los remedios no están, a veces los remedios no se encuentran, muchas veces no hay cama, a veces tienen que esperar mucho tiempo para tener una atención médica o mucho tiempo para una operación, y a veces, por ejemplo, lo del Hospital Higueras de Talcahuano son derivados al Hospital de Penco o Tomé, o sea, realmente hay un problema de recursos. Recordemos que no se podía iniciar la tercera etapa ya del Hospital Higueras por faltas de recursos. Claro, en un próximo programa vamos a tratar ese tema también, porque el Estado, por lo que tenemos entendido acá, el Estado aporta recursos inclusive a las clínicas privadas, y esos recursos deberían ir derivados a los hospitales, del servicio de salud. Claramente debería ir derivado al recurso público de salud. Los hospitales es lo primero que tenemos que, es una necesidad tan básica y un derecho estatal que se debe considerar, y por eso también yo creo que por mi parte debe haber un cambio en nuestra constitución. Tiene que ser obligatoriamente. Y un próximo programa vamos a dedicarlo exclusivamente a lo que es el tema de la AC, Asamblea Constituyente. Eso será en un próximo programa, para informar más clara y adecuadamente a la ciudadanía. Tengo otra noticia: alumnos del segundo medio bajaron 12 puntos en la prueba de lectura del CIMSE. La Agencia de Calidad y Educación entregó este martes los resultados del CIMSE 2015 correspondientes a las pruebas rendidas de octavo básico y segundo medio. Fue en comprensión de lectura en el curso de enseñanza superior, donde se mostraron las conclusiones más preocupantes. Los hombres registraron una baja de 12 puntos en comparación al año pasado. Según las cifras entregadas esta jornada, en matemática el nivel del curso básico registra 263 puntos, mostrando una leve alza en comparación al año pasado, con dos puntos. Sin embargo, si se toma en cuenta los puntajes de la última década, son 10 más de lo que arrojó. ¿Superiores? Claro, sí, superiores. Claro, pero cuando baja el puntaje en lectura, por ejemplo, el niño, el joven ahora ya no lee, casi no lee, prefiere ver la televisión. Y en la televisión no está la lectura. Y la lectura es enormemente importante, tanto para el conocimiento como para la expresión del idioma mismo. Porque hoy día nosotros en Chile somos un país que pronunciamos más mal que todos los países latinoamericanos el idioma español, que es el cual utilizamos nosotros para nuestra comunicación. Exactamente, bueno, igual aquí mostraba un poco el alza, pero bien poco en matemáticas, dice, y registra 263 puntos, mostrando una leve alza en comparación al año pasado. Recuerde nuestro correo, ahí se puede contactar al contacto@espaciofm.cl. Estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393, y nuestra página es www.espaciofm.cl, que también puede encontrar ahí nuestros programas, Enseñar Online, lo puede encontrar en nuestra página. Y puede escuchar acá a Ricardo, y que les habla Marcel Canales. Recordamos que saludamos a los Claudia y la Claudia, que están de onomástico. Un feliz santo para ellos. Y también recuerdo a la señora, Ana María Peñalosa, que nos mandó de antes y nos llamó. Así que, y pues un gran ejemplo, porque para las vecinas, que nos llamen y puedan, claro, conversar con nosotros, y fue un grato saludo de ella, así que le volvemos a mandar un besito. Y que ella escucha la radio. También, Marcel, un comentario que quería hacerle. Marcel es panelista de Radio Espacio 107.3 del programa Directo al Grano. Pero Marcel es un especialista en deporte. ¿Qué opinas de él? ¿De lo que pasó ayer? De lo que ocurrió anoche con la selección chilena de fútbol, que no lo hemos tocado, pero podemos hacerlo. Bueno, a mi parecer, Chile fue superior en cuanto a juego y armado el juego. Tiene Di María, que es muy bueno, son jugadores muy rápidos. Estratégicamente Chile no jugó tan bien. Y ya llevamos cuarto partido perdido. O sea que Marcelo opina que es la estrategia. En la estrategia, netamente, hay una táctica. El juego. Entonces, en esta la responsabilidad sería más del de la parte técnica. También una parte técnica, porque él arma el juego, pero también hay una parte de, digamos, de los jugadores. Sí. Y sacar una gran potencia, un gran, digamos, ir arriba Argentina, lo sacaba muy duro con respecto a Chile, que se quedaba mucho y hubieron muchas pérdidas de pases y pelotas. Y hubo jugadores como Arturo Vidal. Arturo Vidal, correcto. No tuvo un cometido, digamos, mínimamente regular, pues estuvo bajo en el juego. Ahí estuvo apuntándole un poco Alexis Sánchez, por ahí estuvo más o menos repuntando, pero igual faltó, creo. Claro. Que Chile no jugó bien, pero bueno, será para una próxima vez, y ojalá que nos vaya bien y hagan mejor juego. Pero mejor, ¿a qué se juego? Debe ya, son 4 partidos que Chile ha perdido. Bueno, ahí lo tiene que encontrar el entrenador también con los jugadores y con el capitán. Bueno, tienen que encontrar, armar mejor el equipo y ver dónde, y ven también, muchas veces también se estudia a su contrincante, en este caso que era Argentina. Pero ya, digámoslo, ayer, anoche, eran partidos ya oficiales, ¿no es cierto? Por un la partido Copa, oficial, exactamente, para la Copa Centenario, Copa América Centenario. América Centenario, sí. Era por 3 puntos. Por 3 puntos. Chile llevaba ayer, completó 4 partidos sin ganar. 4 partidos, exactamente. Si los otros 3 partidos hubiesen sido oficiales, en 12 puntos Chile no ha ganado ninguno. 4 partidos, entonces su cometido ha sido totalmente 100% negativo. Sí, es ineficiente, realmente. Pero bueno, ahí estará el entrenador que verá una estrategia de trabajo junto a la selección chilena. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos. Vamos a un espacio musical. Ricardo. Los Masters. Con esta canción me vengo a declarar. Eres la persona que me hace soñar. Por ti siento mucho más que amistad. Enamorado, estoy enamorado. Tu dulce mirada no puedo olvidar. Cuando me sonríes me haces volar. Y cuando te pienso el sol alumbrarás. Enamorado, estoy enamorado. Así es el amor. Me quema el corazón cuando tú llegas. Estar. Busco algún motivo que me acerque más. Me matan las ganas de tu piel tocar. Enamorado, enamorado. Ay, estoy enamorado, enamorado. Así es el amor. Me quema el corazón cuando tú llegas. Así es el amor que corre como un río por mis venas. Así es el amor, me atrapa cuando estás aquí muy cerca. Así es el amor, así es el amor, así es el amor, así es el amor, Aún estamos aquí, estamos contigo. Espacios FM, en el 107.3. Centro Comercial Prat le ofrece ropa, herramientas, electrodomésticos, celulares y más con la mejor calidad y al precio más barato del mercado. Centro Comercial Prat le espera con sus 50 locales de lunes a sábado de 9 a 19 horas en Prat Esquina Cruz. Centro Comercial Prat, más variedad y calidad. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Hay algo extraño en... Bien, estamos en el programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3, radio comunitaria de Pedro del Río Sañar, ubicada en Desiderio Sangüesa 393, Concepción. También tiene sus espacios www.espaciosfm.cl. Puede llamarnos también al teléfono 41 22 22 363. Su radio amiga, su espacio amigo. Estimadas radioescuchas, estamos despidiéndonos hasta un próximo programa. ¿Qué dicen, Marcel? Hasta un próximo programa, día martes, entonces, a las 16 horas. Recordamos nuestra condición actual de temperatura, 15 grados, y la hora exacta son las 17:05. Y nos vamos con este espacio musical. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé. Y por ti empecé a estudiar francés.